Lo que estamos haciendo es un petitorio dirigido al ministro de Salud, Andrés Scarsi, solicitando la bajada del servicio del SAME provincia a Cañuelas. El SAME es el servicio de atención médica de emergencia de la provincia de Buenos Aires, que es 100% gratuito, que hoy por hoy están 90 municipios de la provincia de Buenos Aires ayudando a más de 15 millones de personas. Vamos a estar acá, hasta el viernes vamos a estar acá en la plaza y a la mañana en el banco, y los fines de semana vamos a tratar de movernos a alguna localidad, posiblemente este sábado estemos en Máximo Paz, en la plaza. Sí, se vuelve a repetir de acá hasta el viernes, por las tardes acá en la plaza Martín, y en el turno de la mañana vamos a estar en el frente del banco. El pedido es bajar el servicio, justamente, servicio de atención médica de emergencia en la provincia de Buenos Aires, que es un servicio de ambulancias que cubre todo tipo de accidentes en la vía pública. El servicio se firma un convenio en conjunto entre el municipio y la provincia, y lo que se hace es justamente eso, toda atención a accidentes en las rutas, en lo que es la autopista. Y lo bueno y lo que diferencia acá es que es gratuito, justamente de Cañuelas no tiene servicio de ambulancia gratuito, sino simplemente los privados. No, que más allá de que nuestros concejales, ya los tres concejales radicales y con el resto del bloque Cambiemos están haciendo gestiones ante la provincia, como queremos que esto surja lo más antes posible, surgió esta iniciativa y bueno, vamos a estar hasta juntar una cantidad considerable de firmas y entregarlo en persona en el Ministerio de Salud.